Cala a noite. Amanece en pared. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos en fe, la fortuna se arredó de ti, sorprendido espiando en la escapa huyendo, y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis. Thank you. That was fun. Tonight is still me and everything.